Así que con la mano arriba llegan los delincuentes. Lírica adictiva que hace brincar la gente. Venimos del barrio y el barrio nos elevó. Solo desde cero con la bendición de Dios. Sigue con la mano arriba que somos los dementes. Haciendo dinero pero siendo igual que siempre. Muchos enemigos quieren apagar mi voz, pero nadie puede porque ando con papá Dios. Festejamos otro golpe, mi equipo no se rompe. Ya no traigo freno y manejo un don. Están moviendo kilos allá por el monte. Nadie sabe nada, se muere el que lo cuente. VIP cliente, he rapeado a mi gente. Lleno de diamantes en mis plenos 20. Homies quiero el oro, incluso está en mis dientes. Mi familia presente, con feria pa' que cuente. Está bueno el filete, pásame el soplete. Aguas que traen huetes, usa bola de lepe. Transabato. Yao, abran paso a estos perros con flow histórico. Soy un corcel indómito, yo soy leyenda y nómito. Cacho su flow y vómito, su liriqueo es cómico. Alemán con el neutro, esto es un puto junte icónico. Explícito el flow que yo llevo, con los míos en el juego. Fumo un buen kush y me elevo, el truco es controlar el ego. Por la fama no me ciego, de los falsos no me dejo. Los niños quieren ser como yo porque me atrevo. Payday, payday, día de paga, baby. No parece, hey, hey, tú estás en blanco, JK. De fumo en mi baby, tengo al barrio bien crazy. Yeah, yeah, hasta la taúd, le hago mi crew. Del barrio a YouTube, coronamos a los Robin Hood. Ey, what's up, OG? What up with you, pimp? Shorty. All these niggas wanna be like me. Ale malano. I wanna be like you. Hey, hey. Tú me dices a quién hay que llamar y lo llamamos. Y si hay que pagar una puta, entonces la pagamos. Vida y salud para los míos, niños, coronamos. Ya hicimos más de 1,000,000 y eso lo celebramos. Después de tanto regalo. OG se la llega, llega desde niños malos. Ella quiere que le meta el palo. Grande mi cubana, grande su culo, en grande fumamos. Después de tanto regalo. OG se la llega, llega desde niños malos. Ella quiere que le meta el palo. Grande mi cubana, grande su culo, en grande fumamos. Toda la gente de mi barrio me respalda, Simón. Siempre sencillo con la raza, no me importa un mamón. Pero si vienes de crecido, mijo, conmigo no. Respeten a su papá que mucho ya le chingó. Te juro, no soy mamón, aunque yo tengo mío. Vengo desde tan apago que eso nunca importó. Por eso gasto, invierto y hago otro mío. Ahora sí vamos a comprarnos lo que no tuvimos. Que Dios bendiga a mi voz, a mi familia, a mi clan. Bendiciones para Neutro Shorty del Alemán. Que prendo el tiro, papá, si a veces miro para atrás. Es solo pa' cuidar mi espalda porque ya valgo más. Ahora mírame, puto títere. Si me tienes de la mira, pues tírale. O bueno, por lo menos inspírate. Hazme un favor y mátate. Ando en recio, párame. Órale, puta, págame. Quiero muchos millones como un árabe. Mucha cotaína, jarabe. Después de tanto regalo. OG se la llega, llega desde niño malo. Ella quiere que le meta el palo. Grande mi cubana, grande su culo, en grande fumamos. Después de tanto regalo. OG se la llega, llega desde niño malo. Ella quiere que le meta el palo. No tengo mi cerebro de adorno. Mi trap es sádico como una porno. Perros en el punto, las libras están en el horno. Dentro del estudio en un demonio me transformo. Baby, no soy Yanni, pero siempre ando Versace. Ametrallador en el bolso como el mariachi. Te tengo en la lista negra, yo no hagas que te tache. Me siento Miguel Cabrera al bate pasándole el rache. Ya tengo más de 1,000,000, pero voy al callejón. Y como cuando era pobre, con los míos me fumo un blunt. Me jodí por lo mío y no creo en ningún mamón. Y si estamos como estamos es por Dios y su bendición. Ey. Enemigos hay miles, cierto. No pueden hacerlo y por eso critican esto. La Glock 17 me la llevo para el concierto. Leyenda del barrio, hey. Alemán, Landro y el Neutro. Después de tanto vergaro. OG se la llega, llega desde DJ Malo. Ella quiere que le meta el palo. Grande mi cubana, grande su culo, grande fumamos. Después de tanto vergaro. OG se la llega, llega desde DJ Malo. Ella quiere que le meta el palo. Grande mi cubana, grande su culo, grande fumamos. Hey, hey. Neutro. Shorty. Dale maladro. México. No. No nos vas a enseñar nada, vato. Órale, wey. World of the gang shit. Hey. Homebrew Mafia. Real gang shit, ho. Sí, man. Es por los míos. y por todos aquellos que no están. Gracias a todos nuestros seguidores y todos aquellos que nos apoyan y nos apañan día a día. Que es lo que pachón, díselo al malandro, gang shit.